bañadera, ropa limpia y tendedera. Eso fue lo que yo vi. Mira bien, mira bien. Las nubes son también, pero que mira bien, mira bien. Las nubes son también. Un sombrero mexicano, caravana de gitano, las antenas de un marciano, una tusa de maíz, calamar de plastilina, la nariz de la vecina, dinosaurio con espina. Eso fue lo que yo vi. Dos pasteles de Arequipe, el bigote de Felipe, un mecánico con gripe, una flor de capulí, la carnera de Matuca, un león que se acurruca, la princesa sin peluca. Esto fue lo que yo vi. Mira bien, mira bien. Las nubes son también, pero que mira bien, oye. Y mira bien, las nubes son también. Empanada de alcaparra, dentadura en una jarra, deportista haciendo barra en un cuadro de Dalí. En un picho la morcilla, antebrazos, pantorrillas, cucharada de papilla. Eso fue lo que yo vi. Son también. Son también. Son tan. Son. Son.